todos se fueron, qué triste me dejaron. Vivo solo en el pueblo de la tristeza, ya no hay nadie, solo el tiempo y recuerdos que se pierden en silencio. Aquel pueblo que era alegre hoy muy triste se quedó, y yo camino por las calles triste voy. Está lleno de tristeza, solo hay frío y soledad, y recuerdos que nunca se olvidarán. Y a todos se fueron, qué triste me dejaron. Vivo solo en el pueblo de la tristeza, y ya no tengo ni el consuelo del amor que un día llenara mis anhelos. Aquel pueblo que era alegre hoy muy triste se quedó, yo camino por las calles triste voy. Está lleno de tristeza, solo hay frío y soledad, y recuerdos que nunca se olvidarán.